Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Hola, hola, hola. Aquí estamos nuevamente en Litoraleña, compartiendo música y emociones. Nuestra música, que es registro de la tradición y de la historia de sus pueblos, nos llega ahora en la voz de Julián Ratti. Estamos escuchando Lunita Toba. Voy a descolgar de esta guitarra nombres queridos como el de usted, don Tito Vitar, Raúl Trabalón, Paulito Sobol, Carlito Silva, Bravo, Pérez, Pasti, el Dani Pardo, Mijalú, el Quique, el Diablito, Pitiva, Lupa, el Profe López, el Neno, el Richie Garafa, y a vos, Carlito Libera, mi hermano, habitantes de una provincia que forma parte de mi vida y que nunca voy a olvidar. Lunita Toba, picada adentro, te estoy buscando. Cae tu luz desde el azul donde me miras. Vas entre huellas que un carro viejo va traqueteando. Ya noche adentro vuelvo silbando. Llevo trofeos de limpios palos y hasta en el filo de la chacargo toda la luna que hay en el chaco. Ya noche adentro vuelvo silbando, mis bueyes viejos vienen cinchando, mi cosechita de acheropó, palo y quebracho vengo cargando. Anduvo el monte y al caminarlo aprendí a amarlo, y su misterio la selva agreste me fue entregando. Bajo el alero quedó mi huayna, florcita del pago. Y van 10 años que estoy echando, con la picada se crían mis changos, los mayorcitos ladrando troncos, destino el monte, pan de mi chaco. Ya noche adentro vuelvo silbando, mis bueyes viejos vienen cinchando, mi cosechita de achero pobre, palo a quebracho vengo cargando. Estamos escuchando Muchacha Linqueña, Chamamé de Eladio Sena y Jorge Valdés por Lacho Sena. Renacen en mi alma tu dulce sonrisa y ese amor sublime que me hizo feliz. Adoro tu pelo, tu boca, tus ojos y aquel día hermoso que te conocí. Tú eres mi sueño, estrella que guía, regando el sendero en mi soledad. Solo tu cariño humilde y sincero ansío y espero con todo mi amor. De rincón viniste, dulce. dulce maestrina, trayendo a los niños lo mejor de ti. Y al cruzar conmigo tus tiernas miradas, también me enseñaste a ser muy feliz. Aunque estés muy lejos, muchacha lingueña, en ti pienso siempre, no puedo olvidar las noches pobladas de besos y hechizos. Divagan con ansias en este cantar. Tú eres mi sueño, estrella que guía, regando el sendero en mi soledad. Solo tu cariño humilde y sincero, ansío y espero con todo mi amor. Cultura litoraleña que hizo raíz en nuestra provincia de Buenos Aires y llegó para quedarse también en este suelo. En este especial de Litoraleña iremos recorriendo esos bellos ritmos que han levantado ahora vuelo hacia otros cielos, a enraizar también en otros suelos. Por esas cosas de Dios quiso mi suerte que mis pagos bonaerenses lleven el nombre guaraní de un paraje correntino que es historia. Pues, evocando una batalla de ese nombre, Pehuajó, Dardo Rocha, así lo honra. Porque a Juan José Paso y Pehuajó, a ambos dedico este motivo musical folclorizado. Es una polca llamada correntina, que a la criolla por su origen se asemeja, pero con ese algo chamamé que dice a gritos de su esencia, de siglos y de ritos fusionados por la influencia misionera. Es que encierra este motivo el embrujo de una danza aborigen precesora que al mundo hechizó plena de encantos. Porque tiene ese algo chamamé, aquí repito, el que hace gala de sus dones celestiales, los que aún terrenos no los diera el dios Tupac, cual paraíso de anticipo. Escuchamos a Polito Castillo, a Paso y Pehuajó. Desde la provincia de Corrientes hacia todo el territorio argentino, desde todo el país hacia todo el mundo, con la intensidad de su ritmo que ha sabido vibrar en el sentir de los litoraleños y ha alcanzado también los corazones de todos los que aman el género. Chamamé, música y tradición al grito del Sapucay, y aquí también en Junín tenemos embajadores de esta música en este momento tan especial. Escuchamos a Ever Domínguez en dúo con Raúl Barbieri, Noches Brillantes del Litoral, polca de Ernesto Montiel. (Risa) Litoraleña, música y cultura argentina, música y cultura argentina para el mundo, y especialmente hoy con la consigna: ¿qué es para usted el chamamé y qué opina acerca del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? En el transcurso del programa iremos compartiendo los mensajes que están llegando de todas partes y, por supuesto, de músicos juninenses que nos hablan de sus trabajos discográficos, mensajes de compañeras difusoras de chamamé, como Maida, que aquí nos deja su mensaje. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están ustedes? Soy Maida, de Jineteando el Chamamé de Santa Fe. Con gran abrazo magistral, la cultura criolla, la autenticidad, oyentes siempre presentes de Litoraleña. Abrazos chamameceros al pueblo guaraní, dejando lo mejor de mí. Con orgullo les digo, ¡viva el chamamé! Y siguen llegando mensajes sumando sus emociones a esta vigilia. Chamamé, la emoción, la dulzura del guaraní. Así nos habla la compañera difusora bilingüe Juanita Ramos. Hola, Juanita. Va ella para que sean grucuera. Ajá, no peico por antero beteba. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén todos bien. ¿Qué se siente sobre el chamamé? Se añandula chamamé, ñanembuá, ñanembuatú, ña genduhanguá, música pupona. Y a mí me hace sentir bien el chamamé. Nos juntan para escuchar buena música. Se acacuá, ajendú chamamé, se michimihue. Yo crecí escuchando chamamé. Ja, añe, la ñande abañeme. Y hablo guaraní. Se inimbe miwibe desde cuna. Ayepa y porá coñande abañe. Es cierto, es lindo nuestro idioma. Ani quien haya allá humano. No tenemos que dejar que desaparezca. Opa otoreí coñande litoral vi oñeñe guaraní. En todas partes del litoral se habla guaraní. Una parte se habla más, otra parte se habla menos. Hay que saber enseñarle a la gente, hay que saber incentivarlo, porque para mí fue difícil aquí en Federal. Soy la pionera y le costaba a la gente soltarse, pero ahora últimamente ya escriben en guaraní los mensajes. Antes eran esquelitas, pero hoy es ya por los mensajes de la tecnología, por supuesto. Y te dicen, casi con orgullo, Yesu oñe'e hacheru abei la guaranime. Yeyarui hachetamoy abei. Ahora te dicen, mi mamá y mi papá hablaban guaraní. Mis abuelos y mis abuelas también. Hacheve ababena shembo eyupearen añe'ekuay, pero koanga abu'a. Y a mí nadie me enseñó, pero ahora que tengo posibilidad, voy a procurar y voy a aprender, aunque sea palabra suelta. Saipe, de a poco. Eso es lo que dicen mis oyentes, eso es lo que dicen mi gente. Y es lindo llevar adelante y está muy lindo, estoy muy contenta. Muy contenta. Oye, ya potagina anga el 16. Esto que se va a hacer el 16, el que se va a declarar, esto por la, esto de la UNESCO. Y uno tiene que estar contento, tiene que estar orgulloso por nuestra música del litoral. Creo que es una de las. Todas las músicas son lindas, son veneradas, hay que respetarlas. Yo respeto a todos porque yo sé que en todos los temas, en todos los trabajos de los prójimos, de los angrú, hay trabajo, hay sacrificio, hay muchas cosas para ir desvanando las historias, el pasado de nuestros músicos, lo que le han costado llegar a donde llegaron, que son pocos, y los demás están ahí esperando que alguna vez pueda surgir y alguno se va de gira a esperarnos sin demasiado ruido. Eso también hay que valorar mucho. Umía ya es charamoera. Eso hay que valorar. Gente, oyente de Litoraleña, ni me aguere oñon diepa, coña neve, ni andemba, puro riponaya jupianua ibate, ni ande bandera argentina ya. Estoy muy contenta de llevar en alto como nuestra bandera. Argentina, nuestro chamamé. Yaputau peisha. Quedamos así. Añuá, añejetú, entero beba penguará. Abrazo y besos a todos. Agui llévete. Muchas gracias. Desde Brasil también Juliano Jaboski nos manda su mensaje muy sentido. Hola, Juliano. Hola, mi gente. Qué gustazo participar del programa Litoraleña. Junto a esa querida amiga, mi hermanita Eugenia Coria Surigoy. Yo soy Juliano Jaboski, cantor y compositor del Río Grande do Sul, Brasil. Bueno, el tema es el reconocimiento del chamamé como patrimonio cultural de la humanidad. El chamamé, nuestro chamamé, se merece. Porque es más que solamente una música, un canto, una danza. El chamamé representa integración, integración de pueblos a través de una cultura nuestra con sus raíces guaraníes. El chamamé nos junta como seres humanos y como naciones y tiene su propia identidad. Él nació encima del acuífero guaraní. Fue creciendo, nos empallezando y creando en nosotros una manera de ser. Ñanderecó, nuestra manera de ser en guaraní. Y el chamamé nos abraza desde siempre. Y ahora, la humanidad seguramente va a abrazarlo como su patrimonio cultural. Un gran abrazo muy chamamecero a todos. ¡Viva el chamamé! Estamos escuchando el Lingera Rafael, Chamamé de Tomás Penacino. De contramano bajo la lluvia lo encontré. El mono al hombro iba el Lingera Rafael. Suba que llueve, le pegue el grito y no entendió si era una broma o era real invitación. Vela y qué suerte pa' mis adentros, yo pensé. Viene ese hombre al encontrarme por ahí. Pucha, qué necio que había sido una vez más. Fui yo el suertudo al encontrar a Rafael. ¿No tiene miedo, Rafael? Le pregunté. No tengo miedo, Rafael me respondió. Quien tiene miedo es porque no tiene paz. Mi paz yo tengo y el valor para marchar. Quien tiene miedo es porque no tiene paz. Mi paz yo tengo y el valor para marchar. Desde Rosario partí un día, me contó. Las piernas fuertes pa' aceptar la invitación que le brotaba desde muy de su interior. Nada dejaba y eso al fin lo decidió. En una playa entre camiones puede ser que ande buscando alguna changa Rafael. Con su destreza de viejo fileteador, sabio linchera, nunca más lo volvió a ver. ¿No tiene miedo, Rafael? Le pregunté. No tengo miedo, Rafael me respondió. Quien tiene miedo es porque no tiene paz. Mi paz yo tengo y el valor para marchar. Quien tiene miedo es porque no tiene paz. Mi paz yo tengo y el valor es para marchar. Queridos oyentes de Litoraleña, el programa que conduce Eugenia Coria Zuligoy, les habla Tomás Penacino, cantautor de la provincia de Buenos Aires, y acerca de esta inquietud de considerar al chamamé como patrimonio cultural de la humanidad, estoy totalmente de acuerdo. El chamamé, lejos de ser una cosa hecha a la ligera, como en algún momento se intentó traducirla o traducirlo, es una riqueza que ha conmovido al mundo a través de artistas notables: Raúl Barbosa, Ramona Galarza, Rudy Nini Flores, el Chango Espaciuc y tantos otros. Y también, además de ser un patrimonio de la humanidad, en el territorio argentino, el chamamé ha excedido los límites del Tarahui, de la Tierra Sin Mal, y en cada región de nuestro país también el chamamé, como en mi caso, aquí en la llanura bonaerense, ha sido el marco musical propicio para transmitir aquello que con hondura, con alegría, hemos querido comunicar a la gente desde nuestra poesía. Por lo tanto, celebro esta denominación del chamamé como patrimonio cultural de la humanidad. Tengo en mi repertorio y de mi autoría unos cuantos chamameses y esto me pone muy feliz. Mi abrazo fraterno y mi deseo de una feliz Navidad para todos los oyentes. Estamos escuchando El árbol de mi abuelo, de Damián Gutiérrez, por Los Gringos de Junín. Tu sombra quiebra una vez más, dale tu alivio, haz que mate un verano más bajo esos trinos. Bajo tus brazos cobijas tanto cariño y aquel bullicio del ayer en los domingos. Sigue dando sombra este viejito, llena de tu copa de esos trinos, que esos cantos a mi abuelo lo mantengan vivo, junto al recuerdo de la casa los domingos. Alfombra otoñal, duerme el sonido de alguna zamba en re menor o algún estilo. En tu enramada él conversó con sus tristezas, su guitarra no enmudeció, lloró sus penas. Sigue dando sombra este viejito, llénale tu copa de esos trinos, que esos cantos a mi abuelo lo mantengan vivo, junto al recuerdo de la casa. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Somos los gringos de la ciudad de Junín, Damián y Sergio, y queríamos saludar a todos los oyentes de Radio Mestiza del programa Litoraleña. Bueno, qué lindo que en nuestra ciudad, Junín, haya un programa que también difunda a la música nuestra, al litoral, que es tan lindo. Nosotros somos amantes también del chamamé, de la chamarrita, los rajidos dobles y toda la música linda que tiene nuestro litoral. Un abrazo grande de parte de los gringos. Escuchamos a Dúo Camarelo, de Milicota y Ojeda, Espinel de Sueños. Por las callecitas de Nueva Palmira repecha el silencio del sueño estival, sombrero de paja, brazos de orillero, susurra en el silbo torcasas de pan. El laurel del río le moja las tardes, la brisa lo mece sobre el pedregal, chalita encendido, destino de nadie, buscador de oficios que vienen y van. Crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa, porque por el río siempre se va su jangada vieja. Solo por las noches recorrerá espineles turbios de soledad que muerden los sueños que el río lleva. Olvidados. para Luis Moreno, que trae en sus días trabajo y sudor. Brasita de sauce, timbo y espinillo, asado con cuero, mate amargo y sol. Hay una paloma que sabe su nombre y otra que lo nombra sin saber quién es. A pasito lento con luna en el pelo le cantan las ranas al anochecer. Crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa, porque por el río siempre se va su jangada vieja. Solo por las noches recorrerá espineles turbios de soledad que muerden los sueños que el río lleva a los olvidados. Ahí va Luis Moreno, la tarde le ha dado un jazmín en flor. A continuación escucharemos una selección de temas litoraleños mientras continúan llegando mensajes. Escuchamos a Tengo Pa'l Truco, Ocho Manos, de Luis Opúa. Que no me cortes al revés, otras tantas he tratado de que me mires. Muero en el intento, esta no es la primera vez que me tiro a la pileta sin saber lo que tenés. Te cerré un ojito y un besito te tiré, me mordí los labios sin que nadie vea después. Que estoy recargado y que ya no sé qué hacer. Otra mano que me juego y vos no me respondés. Siento que el truco está en la idea de enseñarte a vos. Entre verdades y mentiras, ¿cuál es mi intención? Veo que hay algo que parece que cambió. Cuatro manos que me juego y aún no sé. Cuatro manos que me entrego y vos no querés. Y otro beso te tiré. Juego nuevas cartas para ver cómo me ves. Lo de hacerme el ciego creo que ya lo intenté. Se me está acabando el hilo y no es la última vez. Y en esta mano algo nuevo voy a hacer. Se me ocurre algo que aún no lo intenté. Levanta las cejas para ver si esta vez logro una jugada tuya y que vos te me arrimes. Siento que el truco está en la idea de enseñarte a vos. Entre verdades y mentiras, ¿cuál es mi intención? Veo que hay algo que parece que cambió. Ocho manos me costaron y aún no sé. Ocho manos me costaron, sigo sin saber. Ocho manos me costaron y al final te conquisté. ¡Qué mina más difícil! Hola Eugenia Surigoy, para el programa Litoraleña Mi nombre es Carmen Brizuela, soy formoseña, músico, cantante y guitarrista, y estoy radicada en la provincia de Buenos Aires. Formo parte del conjunto de Honorio Serpa Grupo, y mi opinión acerca de lo que ya es de público conocimiento y ya casi es un hecho prácticamente: el miércoles 16 de diciembre el chamamé será proclamado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Será un día histórico para todos los argentinos y lo celebraremos como el chamamé se lo merece, con banderas al frente de las casas, con repiques de campanas que se escucharán en distintos puntos de nuestro país y con las bocinas durante un minuto. Y en la ciudad de Corrientes, como ya está previsto, habrá caravanas y músicos en vivos tocando en distintos barrios, en los más populosos. Y el sabucay, que es el pilar fundamental del chamamé, de nuestra cultura. El sabucay también estará presente en todos los chamameceros. Nosotros formamos parte de este protagonismo. También se propuso la participación de los medios de comunicación. Lo importante es la celebración, que la celebración esté a la altura de este gran acontecimiento histórico que ojalá Dios quiera se lleve a cabo. Yo personalmente, como chamamecera, hago votos para que así sea. Y que el 16 de diciembre el chamamé sea proclamado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Día histórico para nuestro país y para nuestra cultura y comunidad chamamecera. Un abrazo para todos y saludos. Hola, mi nombre es María Eugenia Alvear, profesora de danzas folclóricas y de historia. Quería compartir mi alegría, mi emoción por esta noticia inminente ya, que me hizo llegar mi tocaya Eugenia Coria Zurigoy, que conduce el programa La Litoraleña en FM Mestiza, anoticiándome justamente sobre la propuesta de la UNESCO para declarar al chamamé, a nuestro chamamé argentino, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un reconocimiento más que merecido y muy importante para que no solo los argentinos, los americanos, sino todo el mundo puedan seguir disfrutando, valorando y difundiendo nuestro hermoso chamamé. Así que comparto mi alegría y mi emoción. Juanjo Albamonte, Jonathan Puente. Sol de Villa del Parque, el agua que serpentea y corre por el canal. Te nombran los que comprenden, los rotos, los remendados, los que vieron en tus ojos un rayo en la oscuridad. Te nombran los que se atreven a meterse en tus zapatos. Te nombran Jonathan Puente, con perdón, sin ladrón, con verdad en el corazón. Thank you. que nombra Jonathan Puente, la portada de aquel diario. La noticia huele a muerte en la sección policial. Te nombran Jonathan Puente, te miden con falsa vara, te mueren y te desmueren y te vuelven a matar. Te nombran los que se atreven a meterse en tus zapatos. Te nombran Jonathan Puente, con perdón, sin ladrón, con verdad en el corazón. Tengo pa'l truco, Espinel de Luna, de Luis Opúa. Escucha. escuchamos el Porá, Chamamé de Horacio Castillo Domínguez, por Ever Domínguez. Eugenia, hola a todo el mundo chamamecero. Y bueno, esta gran oportunidad que tiene Corrientes de declarar patrimonio cultural inmaterial al chamamé, que pienso que es una buena oportunidad para poder seguir desarrollando en distintos aspectos culturales, digamos, un sector, una vida dedicada a mantener las costumbres lugareñas. Y bueno, a eso se refiere justamente el patrimonio inmaterial. O sea, los objetos, los artefactos, el espacio cultural, las cosas inherentes, digamos, de las comunidades, van a estar reflejadas en este apoyo cultural que puede tener el chamamé, porque bueno, es una posibilidad la que puede pasar. Y esta diversidad cultural que pertenece, digamos, a este país tan amplio, bueno, el chamamé tiene su fuerza interior y se manifiesta particularmente en los distintos ámbitos, como en las tradiciones, en las expresiones orales de distintas generaciones, y bueno, el arte del espectáculo, el conocimiento, la naturaleza, y creo que Corrientes viene aparejado con su música, su geografía, y bueno, y Dios quiera que sea una posibilidad que se realice. Así que Julián Ratti los está saludando y les desea que esto sea pronto para seguir disfrutando mucho más de nuestra música chamamecera. Oh. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Litoraleña, en Radio Mestiza, en Junín, provincia de Buenos Aires. Les hablo de aquí, desde Curuzucuatiazo y Tati Perichón, y tengo un programa chamamecero los martes y jueves de 18 a 20, y lleva por nombre Atardecer Guaraní. Quería contarles, muy, muy, pero muy orgullosos de este nombramiento de nuestro chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, así que estamos muy contentos y a full todos los preparativos aquí en Curuzucuatiá, con caravanas y también transmisión por pantalla gigante desde la UNESCO. Así que un abrazo para Eugenia Coria Zuligoy ahí en Junín, provincia de Buenos Aires. Un abrazo gigantesco de aquí, desde Curuzucuatiá. Hola, querida amiga Eugenia Coria Zuligoy. Soy Nelly de Argentina Zenón, te estoy saludando desde la ciudad de Rosario. Envío especialmente para tu programa Litoraleña un gran abrazo, deseo de éxitos, especialmente para la radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias, querida Nélida Zenón, excelente cantante, auténtica litoraleña, que próximamente tendremos aquí en el programa para que nos cuente de su larga trayectoria. Y ahora, aquí en Junín, está con nosotros María Laura Luchetti para contarnos acerca de su trabajo. Hola, mi nombre es María Laura Luchetti, soy oriunda de la ciudad de Junín. Hace mucho tiempo que me dedico a la música, ya desde chica había elegido esta profesión para mí. Desde muy chiquita ya sabía a qué me quería dedicar y por suerte tuve esta bendición de poder concretar este deseo tan anhelado en la infancia. Actualmente soy profesora de música, egresada del Conservatorio de Música de Junín. Soy guitarrista, bajista y cantante. En este último tiempo también he incursionado en la composición y bueno, junto con mi marido Eduardo Díaz hemos realizado una producción de temas propios en conjunto, en donde yo he escrito las letras de nuestras propias canciones y él las ha musicalizado. Les cuento que en este último año hemos sacado un disco, hemos presentado año 2020 nuestra última producción discográfica, que se llama Canta Pueblo, y el nombre del disco tiene que ver con uno de nuestros temas que está en el disco, que se llama de la misma manera, y por eso decidimos darle al disco ese nombre. La idea de la presentación del disco fue poder mostrarlo o hacer la presentación oficial como normalmente estamos acostumbrados cuando presentamos un disco, que es acompañados de toda la gente querida, físicamente hablando, pero bueno, con la pandemia nos ha cambiado el proyecto, digamos, de presentación, y nos hemos adaptado a la realidad y lo presentamos virtualmente a través de distintas plataformas que ustedes pueden visitar. Y bueno, cuando pase todo esto y nos podamos encontrar, ya lo presentaremos de manera física. Si bien la pandemia nos ha mantenido alejados del contacto, nos permitió en cierto modo esto de que la gente por ahí disponga un poquito más de tiempo para sentarse a escuchar y a compartir con nosotros esta alegría que nos ha llevado un gran trabajo. El disco está hecho todo de manera independiente en nuestro home studio, que se llama La Novena. Así que bueno, los invitamos en las distintas plataformas a escucharlo, a suscribirse a nuestros canales y bueno, también a compartirlo para ayudarnos a difundir. Uno de los temas que van a escuchar es un regido doble que se llama Pan del Agua, que está en el último disco, como dije, que se llama Canta Pueblo, que lo lanzamos este año. Y el otro tema que van a escuchar es un chamamé que se llama No llores sauce, que está en el disco anterior, Alas y Raíces, que lanzamos en el año 2013, también de producción independiente. Esperemos que les guste y bueno, muchas gracias. Saludos. Caminar juntos. ella me daba, sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, Sauce, si ella no viene, se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores, Sauce, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo. Y vi que un sauce lloraba. Para saber qué tenía, pregunté qué le pasaba. Me dijo que le extrañaba no verla más, de mi mano caminar junto a la orilla, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba, sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, Sauce, si ella no llega, si sangra el ceibo, florecen nidos la primavera. No llores, Sauce, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Hola, ¿cómo están? Soy Blas Martínez Riera y quería saludar a todos los amigos que acompañan el programa de nuestra amiga Eugenia Surigoy y bueno, adherirme a esta celebración, a este festejo por el chamamé y su declaración como patrimonio intangible de la humanidad. Y bueno, la verdad es que es algo que tenemos que celebrar. Realmente yo creo que los que somos chamameceros, esto para nosotros o para lo que es internamente, lo hemos declarado hace desde siempre, ¿no? No necesitamos que ningún organismo nos diga que el chamamé es importante, pero bueno, me parece que esto es algo grande para poder visibilizarnos hacia afuera, inclusive aquí dentro de nuestro país, y para que nos vean con otra cara y nos dejen de ver como los parientes pobres de folclore, y bueno, realmente nos valoricen y valoricen principalmente la cultura, ¿no? Que no es solo la música, sino la danza y todo lo que tiene que ver con el chamamé. Esto es algo que tenemos que celebrar los artistas, también los gestores culturales, llámese en criollo la gente que organiza festivales y demás, que también son parte de esto, que organizan eso que la gente disfruta, ¿no? El público se sienta a una mesa a disfrutar, digamos, de lo que el organizador lleva, que son los artistas. Así que entre todos creo que tenemos que celebrar esto y principalmente tener la responsabilidad de tener, en este caso, de enaltecer la música y mejorar en todo con respecto al género, ¿no? Desde lo artístico hasta lo audiovisual y los discos y demás. Tenemos muchísimo que mejorar, nosotros tenemos que aprender de muchos otros géneros que realmente están muy avanzados con respecto al chamamé. El chamamé está a un 40% de lo que puede dar, así lisa y llanamente lo digo, y sé por qué lo digo. Entonces me parece que tenemos que entre todos mejorar, a los que no pueden hacerlo ayudarlos, no ponerle palos en la rueda a los nuevos artistas, celebrar, homenajear, recordar a los grandes que han pasado por este género, y bueno, principalmente celebrar y tratar de que esto sea una alegría en este año tan duro que estamos teniendo, principalmente para los músicos y bueno, obviamente para todos los chamameceros. Un cariño grande de parte de Blas Martínez Riera Grupo. También está con nosotros Eduardo Díaz, quien nos trae su excelente versión de Jangadero, y nos cuenta también un poco de sus cosas. Hola a toda la audiencia de Litoraleña. Mi nombre es Eduardo Díaz, soy músico, compositor y arreglador musical. Soy oriundo de la localidad de Tiodelina, Santa Fe, pero en el año 2003 me vine a vivir a Junín, donde comencé mis estudios en el conservatorio, donde hoy en día soy profesor aquí en el conservatorio de Junín. Y bueno, en esta ocasión les voy a hacer llegar un arreglo que hice de Canción del Jangadero, de Jaime Dávalos. Es un arreglo que realicé para guitarra solista y que está en mi disco, en mi primer disco, que se titula Guitarra Infinita. Este disco, Guitarra Infinita, es bastante variado, tiene arreglos solistas, temas propios, arreglos para grupos de guitarra. Fue como digamos una selección de obras y canciones que fui realizando a través de los años y que bueno, quedó plasmado en ese disco que lo realicé en el año 2017. Gracias a ese disco también pude obtener varios premios, pude presentarlo varias veces en uno de los lugares también. El arreglo de Canción de Jangadero lo pude tocar en Guitarras del Mundo 2019, que se realizó aquí en la ciudad de Junín. Y bueno, espero que les guste y que estemos todos en este momento que estamos pasando de pandemia, que nos quedemos todos en casa y que juntos podamos salir adelante. Les dejo un gran saludo y muchas gracias por la invitación. Y los invito a todos a que visiten mi canal Edu Díaz Música por la plataforma YouTube, donde está también el disco Guitarra Infinita. Y actualmente, hace muy poquitos días, presenté un nuevo disco de otro tipo de música que se llama Pampaterium, una obra inspirada en la megafauna argentina. Así que bueno, les dejo un gran saludo y a cuidarse mucho. Thank you. continuación escucharemos Ever Domínguez y Junín Guitarra Trío, María del Carmen. Y quería dejar un saludo muy grande para Litoraleña 101.7 Radio Mestiza de Junín, para toda su audiencia, y un cariño muy grande para Eugenia Coria. Muchas gracias. Gringos, Jardín de Santa Teresa, Chamamé de Sergio Recupero. Cada vez que vuelvo al pago, vuelvo un poco a mi niñez, y es como si de una vez el tiempo retrocediera, como de alguna manera un niño me empiezo a ver. Jugando en el potrerito o saliendo a recorrer el campo, algún montecito para poderme esconder. Sacar unas mojarritas, mirar el agua correr, oír a las taperitas por mandarinas comer. Alto verde sos la flor, jardín de Santa Teresa, encanto de la simpleza de un barrio trabajador. Alto verde sos la flor, humilde de la belleza, déjame con tu riqueza y la fortuna de amor. Mi pueblo, Santa Teresa, hoy te dedico este chamamé, a mi barrio Alto Verde que me vio crecer en este suelo criollo en el Pago de los Arroyos, provincia de Santa Fe. Gaetano en su humilde rancho, que yo siempre visité, sus costumbres adopté, sintiéndome también gaucho, escuchando mi relato que nunca más olvidé. Caballos siete colores, contame el cuento otra vez, píntame los carnavales de este sur de Santa Fe. Déjame traer la ruana que tome agua, no ves que quiero ser un ratito el niño que fui una vez. Alto verde sos la flor, jardín de Santa Teresa, encanto de la simpleza de un barrio trabajador. Alto verde sos la flor, humilde de la belleza, déjame con tu riqueza y la fortuna de amor. Soy Lidia Sandoval y pertenezco al Movimiento de Mujeres Difusoras de Chamamé. Desde la ciudad de La Plata hacia Junín, saludo al programa y a la audiencia litoraleñas. A pocos días de decretar nuestro chamamé patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Desde acá los saludo, felicidades para todos. Ever Domínguez y Junín Guitarra Trío. Monte Purajey, chamamé de Abelino Flores. Thank you. Y así hemos compartido juntos esta vigilia chamamecera y quedamos escuchando a Los Gringos. De Roque Noceto, Carlos Pino y Ramón Merlo, Coplas de la Orilla. En coplas voy floreciendo y en coplas yo cantaré. Florezco como el aromo porque soy de Santa Fe. He recorrido estas tierras orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Solo tengo por fortuna mi guitarra y mi cantar, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Y ando cuerpeando en silencio de este modo de existir. El río parece manso, yo sé bien que no es así. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. La vida se me hace dura cuando no alcanza el jornal. Me consuela la riqueza de la flor del litoral. En el medio del camino no me voy a empantanar. Nunca falta un compañero que esté dispuesto a empujar. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. No habré de seguir cantando y cantando moriré. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Nos vemos, como siempre, en Litoraleña, por la Radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¡Y que viva el chamamé!